De tanto esquivar soledad, ya no hay nada que me espante. Todo lo que tuve una vez, hoy es ayer, hoy es distante. Y nada vale recordar lo que fuera algún día. De nada vale llorar las horas perdidas. Es allí está la muerte esperando. Soy quien ayer cantó ese voz, hoy por ser yo transito errante el camino del corazón. Dentro de mi pecho late, sueño, comprenderá cuál fue mi vida. Cuando la carga del tiempo se sube a sus vidas, gracias a todos los muchachos que se arrimaron. Muchas gracias.